y nace en Canoas, Brasil. Las ideas de las piezas o de las canciones surgen de reacciones a otros sonidos, por vivir en ciudad ruidosa, también de grabaciones, de registros de otros ambientes a lo largo del tiempo de mi adolescencia, también de imágenes mentales, de sueños y de libros, películas y artistas en general. A la hora de tocar y de seleccionar las ideas, hay poco de racional y poco de control, aunque sea una selección. Todo es bastante emocional y libre. Hay una parte visual que es importante porque son las pesadillas de un niño que no tiene boca. Toda esa idea de hablar de imágenes de la infancia, de pesadillas, de miedos, viene del proyecto solo y después en vivo es transformado en performances y también bases temáticas. Algunos shows son con esas bases o sugerencias, con temas, pero en los shows los músicos son libres para hacer cualquier cosa, para hacer lo que sientan en ese momento, y todo depende del clima, de la noche, del lugar, pero siempre con mucha libertad. En los discos la temática también está siempre alrededor del niño y de la infancia. Para encontrarnos, puedes buscar Daniel Tree o Cova Records en la internet, que vas a encontrarnos fácil. Muchas gracias. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Bueno, mi nombre, lo dijiste bien, es Lorenzo, mis apellidos son Gómez Oviedo. Básicamente soy un músico que últimamente está muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en territorios que me interesan, o inclusive que por ahí no me interesan y pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de la escucha. Vengo haciendo este tipo de trabajos experimentales en el mundo del sonido hace, a ver, al menos 5 años, prácticamente, ya sacando discos, publicaciones y trabajos, digamos, totalmente independientes. En realidad hace bastante tiempo, pero ahora le estoy metiendo, viste, más producción, algo más para afuera. Siempre he estado trabajando un poco con grabadoras y todo un poco. Sí, a mí me voló la peluca cuando conseguí, sin querer, viste, por comprar una casetera, a 2 mangos en Mendoza, me acuerdo, y me llegó a manos la Philips, creo que es EL3300, o sea, el modelo, que es la primer Philips a cassette, digamos, o la invención del cassette, por así decirlo. Yo la agarré ahí sin querer, así, hay que escuchar esa grabadora porque tiene un micrófono de la concha de la lora, que no sé si es estéreo, pero graba a modo de estéreo, no sé, porque es una falla, no sé, como que se mueve entre los parlantes, digamos, pero en ningún lado dice que sea estéreo, pero es un flash, igual, un flash, no sé por qué. son esas fallas que hacen todo tan interesante, pero sí, es rarísimo, vos escuchás, son esas imperfecciones que bueno, a mí me vuela la peluca, ¿verdad? A mí me pasa algo muy cuando estás haciendo grabaciones de campo, el monitoreo solo, digamos, ir caminando con los auriculares puestos y escuchar todo inmenso y caminar y sentir todo, eso ya es una locura. Lo podés grabar o no, pero ¿viste? Escuchar eso es una reflexión absoluta, muy interesante, digamos. Realmente abre mucho las puertas, hace todo tan próximo, ¿no? Sobre todo una máquina de comparación rapidísima, impresionante. No sé qué te parece a vos, digamos. Thank you. Thank you. the lady like her. What the fuck, fool like me? Done well, these things have been pointless. These things have made you so strong. Oh, yeah, these things. How well do these things go now wrong? From starting from singing, where do they go? From the words we'd have forgotten. What do we do? Well, what do we say? What do we do anyway? Long gone, long, long. We see what times have gone when we have known. Heed upon your sudden call, upon your sudden call. And what you do and what you say shall matter anyway. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.

Las historias hacen a la gente. Sus historias, las que cuentan, sean propias o ajenas, reales o imposibles, pasadas o futuras, las forman. En una esquina se balancea Ronnie, el chicano, tarareando algo entre los dientes. Al acercarse un vecino, Ronnie lo detiene. Lo saluda y lo invita a quedarse y lo convence. Inicia un relato, uno que ya todos conocen en el barrio. Uno que emergió millones de veces de entre sus labios, pero que nadie se niega a escuchar. Ronnie solo cuenta esa historia y es difícil imaginarlo sin ella. Tim Ford y yo robamos una vez un coche en San Bernardino, uno de aquellos Austin Healey antiguos, con capota plegable de cuero rojo y llantas de radio. Lo encontramos aparcado con las llaves puestas detrás de un kiosco de gaseosas. Al principio no queríamos más que dar una vueltecita con él y dejarlo luego al otro extremo del pueblo, pero terminamos dirigiéndonos a México. A Tim se le ocurrió que necesitábamos obtener alguna tarjeta de identidad falsificada para entrar en los bares y beber y comprar cerveza en las tiendas de bebidas alcohólicas sin que se metieran con nosotros y nos echaran. Dijo que conocía a un tipo de Tijuana que falsificaba la fecha de nacimiento en los permisos de conducir y que lo hacía tan bien que parecía auténtico. Dijo que, además, salía muy barato. No recuerdo ningún coche tan divertido de conducir como aquel Austin Healey. Respondía como un animal a cualquier insinuación. Cuando paramos a comer en un restaurante, nos instalamos en un cubículo que estaba junto a la ventana, para poder contemplar el coche desde dentro. Soñamos que recorríamos Europa con él, y empezamos a utilizar palabras de la jerga automovilística, como los boxes o el rally, para que nos oyeran los que estaban cerca. Ese Healey nos gustaba tanto como si fuese nuestro. Nos pasamos el día entero en Tijuana, esperando a que aquel tipo revelara las fotos que nos sacó para la documentación falsificada. Anduvimos errando por toda la ciudad y pasando por su oficina cada media hora. El hombrecillo abría bruscamente la puerta y nos echaba de allí, agitando secamente la mano, como si fuésemos mendigos o algo así. Yo tenía la sensación de que la falsificación de documentaciones era la menos grave de sus actividades ilegales. Pero al final, resultó que había valido la pena esperar tanto tiempo. Los nuevos permisos de conducir eran impecables y soportaron la prueba en la frontera cuando la poli nos pidió que los sacáramos de la cartera. Bebimos ríos de alcohol en San Diego, donde exhibíamos nuestros nuevos permisos ante las narices de los barmans de toda la ciudad. Compramos botellas de vino para el viaje de regreso a casa. No parábamos ni para vomitar. Para ello solo asomábamos la cabeza por la ventanilla y subíamos un poco el volumen. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Suelo aroma de colita, nomada en la del aire. Ella de lo lejos, una luz entera. La idea de me están, te vi por el lado. Ella estaba a la entrada y la campana ya sonar y me dijo ya a mí mismo que topado del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy moza el corredor y yo te dije diciendo.